de boca chiquita y de pelo dorado. Más bonita de todas, eres mi sueño anhelado. Serás tu consentida y quisiera que estés por siempre a mi lado. Siempre a mi lado.